Hola. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal, Hola. Marcos? Hola. Sí, te saluda José de Campeones del Ring. ¿Qué tal? Buenas noches. Ah, ¿cómo andás, José? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, le decimos a la gente, estás en Rafaela, ¿no? Sí. Estoy acá en Rafaela, Santa Fe, entrenando. Queríamos saber cómo estás para la gran pelea del 23, pero te va a saludar el conductor del programa, amigo Rafaeli. ¿Cómo te va, Marcos? Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo ¿Qué bien? tal? ¿Cómo estás, viejo? Bien, bien, loco. Acá preparándome para terminando los entrenamientos ya para el 23, ahora que falta poco y bien. Falta muy poquito, ¿eh? Este fue largo este entrenamiento, ¿eh? Fue bastante largo, se hizo bastante largo, che, pero bueno, hay que esperar nomás y esperar que llegue el día. Lógico, ahora que yo soy una figura mundialista, se hace más difícil. Ya no son aquellos entrenamientos para pelear en sábado, ahora son largos y bueno, y difíciles, ¿eh? Porque hay que poner todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que acá hay que estar a full porque este nivel es muy sacrificado, los boxeadores vienen muy bien preparados, así que hay que esperarlo hay que recibirlo también bien preparado. Marco, ¿qué sabes de tu rival, el ruso Petrov? Bueno, no, estuve viendo un poco de pelea de él, algunos videos y se lo ve muy bien prolijo, muy buen boxeador y tiene dos derrotas nada más, así que es bueno. Para que la gente sepa, bueno, en todo este interín, cuando pasó lo de Lucas con respecto a Morales, nos llegó la versión que te habían ofrecido la pelea revancha con Irving Morales. ¿Fue así eso? No, no me ofrecieron que vaya, pero no. Yo estaba preparado para, ya habíamos organizado todo acá y no podía dejar lo que habíamos hecho acá por ir allá. Así que a toda la gente, entonces le decimos que el viernes 23, toda la sociedad alemana de Villa Ballester, ahí en tu barrio, casi José León Suárez. El viernes 23 voy a estar peleando ahí, si Dios quiere. Y va a estar todo José León Suárez alentando ahí. Sí, así que lo invitamos a todo San Martín que vaya, que va a estar bueno. Hay muchas peleas también que son muy lindas, como Oscar Pereira, el salvaje, que va a estar peleando ahí también con Ángel Aguirre, que es un buen boxeador y va a ser una buena pelea. Así que la gente que quiera ver boxeo de verdad, que vaya ahí el 23. Bueno, muy buena publicidad, vamos a estar todos también. Nosotros estamos peleando para que la radio, que siempre nos acompañó, que siempre nos dio, a pesar de que no es nuestro día, seguramente la cadena ECO, como ha hecho durante 10 años, nos va a prestar, nos va a dar el horario para que transmitamos tu pelea. Así que saldremos al aire por las 237 emisoras de la cadena ECO con la pelea del Chino Maidana por el título del mundo directamente de Ballester, José. Sí, la verdad que Marco, te sacamos un poquito el tema de la pelea. Bueno, hablamos de la actualidad. Vos la otra vez cuando peleó Víctor Ortiz con Berto dijiste, va a ganar Víctor Ortiz. ¿Cómo ves esta mega pelea frente a Floyd Mayweather? yo creo que por lógica va a ganar, tiene que ganar Mayweather, pero Víctor Ortiz también tiene la mano pesada y si lo engancha en algún momento, por ahí le puede llegar a ganar. Pero es muy difícil. La pelea está para Mayweather. Y Mayweather, Maidana, ¿qué diríamos? No sé, la verdad que es muy difícil, ¿Te gustaría? pero me animo. Me la animo. Y seguro que sí. ¿Quién? Acá no nos anima el chino. En un ritmo chico. Y yo creo que tenés con muchísimas posibilidades también. Pelea dura, sería seguramente la más dura de toda tu carrera. Sí, contra un supercampeón, pero bueno, yo estoy preparado para pelear con cualquiera y me gustaría poder que me den una oportunidad y demostrar a ver qué es lo que puedo hacer. Tal vez ganando ahí, ya te imaginas, 40 millones de habitantes de Argentina buscando al Chino Maidana. No, tengo, sí, la verdad que si le gano estaría muy bueno. Igual Chino, bueno, creo que seguramente de pasar esta pelea, que la vas a pasar, ya se está hablando que en diciembre podés estar combatiendo de nuevo. Sí. Termino esta pelea y voy a esperar a ver qué me dicen para si hay una nueva pelea en diciembre, me preparo y si no, me tomo una vacación hasta el año que viene. Claro, Y el sábado pasado, bueno, hubo una eliminatoria justamente entre McCloskey y Brady Prescott, así que de la gente de Inglaterra está muy interesado en llevarte a pelear allá. Sí, me habían comentado eso, pero bueno, vamos a ver cuánto hay. Es importante a partir de ahora. ¿Cuánto ponen? Te digo una cosa, Marco, me parece que va a ser una bolsa quizá más grande o emparentada con lo que iba a ser la de Guerrero. Sí, ojalá, si es así, voy a dedo. Sí, qué bronca queda, Marco, ¿no? Una bolsa como la de Guerrero y tenés que pelear por mucho menos ahora, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, pero bueno. Uno hace los planes y dice, bueno, cobro esto, tengo esto, y voy a hacer lo otro, aquello, ¿viste? Porque no, siempre uno hace sus planes, ¿no? Es un bajón, sí, porque claro. Yo tenía unos planes ahí. Por eso. Se cayó todo. Claro. Y ahora, no, nada, voy a pelear porque quiero pelear acá en Argentina, porque me gusta y, bueno, para sacarme el gusto de pelear, porque me quedé con ganas. El entrenamiento que había hecho allá, lo voy a hacer allá y entonces... Claro, lo que pasa es que hiciste una gran preparación en Puerto Rico. Sí, tuve 2 meses y medio con todo, porque sabía que el rival era difícil y me tenía que preparar con todo, así que estaba muy bien preparado y bueno, para no desperdiciar los entrenamientos que hice allá, voy a pelear acá. Qué bueno. Sí, pero digo, en el futuro, ¿alguna peleita? ¿Podría ser algún cuenca, algún maticio por ahí en la carrera de Maidana? Yo creo que no, porque no, esa pelea no se la paga acá lo que vale y afuera no claro, vende, no. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Pero sería una gran, una vez acá, únicamente una cancha de fútbol, en otro lugar no se puede hacer, no hay un estadio para hacer una pelea entre ustedes. Claro, sería bueno porque la Argentina necesita una pelea importante entre dos boxeadores, claro, que es conocido, ¿no? Claro. Una pelea Matisse de Maidana estaría bueno, pero no hay cash. No hay cash, no hay estadio, ¿no? Es imposible hacerla porque no dan los números realmente para una empresa de esa naturaleza. Pero bueno, y nos quedaremos con las ganas. Igualmente, Marcos, yo creo que vos estás apuntando todo a Amir Khan, me parece. Sí, con un campeón, algo de ahí, ¿viste? Pero bueno, hay que esperar y eso siempre sale. Alguna pelea importante el año que viene va a salir. Seguro. Así que con Amir Khan, Víctor Ortiz, Mayweather, lo que sea. Eric Morales. Bueno. Estamos todos ahí en el mismo paquete. Seguro. Daniel Devoni. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Bien. Si Amir Khan llega a subir de categoría, ¿vos subirías de categoría con tal de enfrentarlo? Tal vez sí, el año que viene tenía pensado de subir a la vuelta, así que no, en algún momento lo vamos a cruzar. No, digo eso porque... Sí, decime, discúlpame. Sí, no es en esta categoría, va a ser en la otra. Sí, porque él había, una de las declaraciones que había efectuado, decía que él ya no podía pelear con vos porque iba a subir de categoría, o sea que no puede seguir escapando ya. No quiere pelear conmigo. Y lo vas a correr toda la categoría que sea, Chino. Ya lo corriste en el ring, ahora lo corres por la categoría. Y lo voy a seguir hasta... hasta los cruceros. Hasta abajo la cama. Igualmente, Chino, subiendo a welter, hay otra moneda y hay otros rivales de jerarquía, porque también, o sea, Timothy Rally quiere subir, Devon Alexander... Hay quieren subir. Mucha jerarquía y ni hablar, bueno, de Manny Pacquiao. Sí, la verdad que sí, están todos subiendo, así que... O por ahí me puedo quedar acá en mi categoría nomás y que suban ellos y yo soy el campeón. Habiendo buena plata, ¿no es cierto? No hay problema. Ah, sí. ¿Cómo? Habiendo buena plata no hay ningún problema quedarte. Sí, no, seguro. Sí. Si pagan bien en tu categoría puede estar bien. Claro, no, vale, eso es lo que cuenta en esta situación. Lógico, ya llegaste al tope. Ahora no se puede pensar en nada más que decir, bueno, viejo, yo peleo, yo soy fulano y tal, ahora pongan la plata. Otra cosa, porque ahora está en eso. Uno llega hasta un cierto punto, claro, y hace su carrera y después ya vamos por negocio. Y porque es lógico, ¿qué querés? Y nos entrenamos para ganar, para ser campeón y también queremos cobrar. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Terminar tu carrera y decir, bueno, tengo esto, soy feliz, ya estoy hecho, tengo mis cosas y ya me encamino directamente. Es bárbaro eso. Es un buen pensamiento. Bueno, ¿qué más tenemos, chicos? Lo último, te digo, queremos que dejes un mensaje para tus fanáticos, para que te acompañen el 23. No, bueno, bueno, un saludo grande para la gente toda que está escuchando y bueno, quiero que vayan a ver la pelea el 23 y que me apoyen porque voy a necesitar un poco de apoyo porque el rival es bastante bueno y vamos a ver.